Bravo el caballo, me cago en la ley. Muy buenas noches, todos y todas, bienvenidos. Estés escuchando el 107.3 de la FM, estés escuchando Radio Cuca, estés escuchando al Pistolero Zurdo. Como cada viernes, pues a eso de las 10 de la noche, pues estamos aquí pues haciendo programas, muchas veces de circunstancias, otras veces más preparados. Hoy va a ser un programa de circunstancias totalmente. Lo que pasa es que hoy vengo pues bien acompañado. Vengo bien acompañado porque tengo aquí a dos buenos amigos, el Anedónico, que es un habitual de este programa. Muy buenas noches, Anedónico, ¿qué tal estamos? Buenas noches. Vamos, ¿va bien la cosa? Va bien, no, vamos, va bien. Vamos resistiendo, ¿no? Sin queixa. Bueno, y está por aquí también Chus, un viejo rockero. Buenas noches, Chus. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras aquí en esta radio? ¿No la conocías, no? No la conocía, no, y estoy encantado, la verdad, me gusta, está bien. Bueno, pues nada, vamos a ver si vamos a hacer un programa... Eso, de circunstancias, y básicamente cuando hacemos programas de circunstancias suelen ser programas musicales. Que viene uno aquí a ver qué sucede, y habitualmente suelen suceder cosas chulas porque, bueno, entre otras cosas, pues la música es algo que nos gusta y algo que además hoy con los invitados que tengo aquí, pues seguro que va a sonar muy buena música. Nada, pues vamos a ver si preparamos ya los temas que van a sonar, a ver. Recordáis que estáis sintiéndonos en el 107.3 de la FM, que también podéis sentirnos a través de internet en www.radiocuca.org, y después en Archive, pues también hay un montón de programas grabados, en iVoox también, bueno, hay muchos, muchos canales, y que esto ya sabéis, y una radio libre. Y bueno, hoy, pues, entre otras cosas, de lo que escuchemos, pues vamos a ver, va a haber un componente que vamos a escuchar más intensidad, porque hay aquí un Chus, es un gran fan de un chaval de aquí de Oviedo, que, bueno, hace muy buen rock and roll, hace muy buena música, él y Pablo Valdés y Dan de Crazy Lovers, y bueno, pues, ya os digo, Chus es un gran fan, y bueno, pues vamos a escuchar hoy varias canciones de su disco... Epa, de palabras de Crazy Lovers, no sé cuál es el título de este disco. Busca vidas, se llama. Busca vidas. Y, y de Cortes Ocultos, que ya es lo último. Vamos a escuchar de los dos discos, vamos a escuchar distintos temas que, pues Chus, ya que estás aquí de invitado, vas a introducirnos, porque yo, sinceramente, soy un artista que escucha alguna cosa así suelta y tal, pero el cual no conozco en profundidad. Sin embargo, pues tú eres todo un experto, además amigo de él, ¿no? Sí, bueno, nos llevamos bastante bien. Y pues eso, que nos cuentes. Venga, yo tengo aquí marcada la primera de este primero, si nos haces la intro un poco de... Pues sí, vamos a poner una canción que se llama Me Gustas, que es la que abre el disco este que sacó, el primero de los dos que sacó en 2015, que es el Buscavidas. Es una canción bastante festivalera, que en directo da muy buen juego y, bueno, pues está muy bien, la verdad. Bueno, pues vamos a sentirla a ver qué tal suena. Vamos allá con ella. Me gustas porque te lo haces bien. Me gustas de la cabeza a los pies. Me gustas porque eres especial. Me gustas por delante y por detrás. Todas las mañanas cuando voy a currar me cruzo contigo y no lo puedo evitar. Me vuelve loco esa manera de andar. Esos jeans ajustados, una barbaridad. Pelo largo y rizado, ojos de femme fatal. Tienes algo que no se puede comprar. Porque te lo haces bien. Me gustas de la cabeza a los pies. Me gustas porque eres especial. Me gustas por delante y por detrás. No puedo dormir pensando en cómo te lo voy a decir. Me tiembla el pulso cuando te veo venir. Todos me dicen que no puedo ir así, pero estoy atrapado y no sé cómo seguir. Cielo o infierno, depende solo de ti. Porque te lo haces bien. Me gustas de la cabeza a los pies. Me gustas porque eres especial. Me gustas por delante y por detrás. Me gustas de la cabeza a los pies. Pues suena bien, Pablo Valdés. Sí, señor. Esta canción, como tú bien decías, así de... Bastante festivalera. Con swing, sí. Tiene swing la canción. Pues vamos a seguir con él. Vamos a conocer más en profundidad a este artista, que además llega aquí, un chaval, acá estamos aquí hablando, y un chaval joven, 30 años, ¿no? 30 y pocos. Tiene. 30 además, años. Una curiosidad, él y yo soy exactamente 20 años mayor que él. Exactamente. Nacimos los dos el 15 de marzo. Uh-huh. Lo que pasa que... con 20 años de diferencia. Por eso decías lo de que era algo cósmico, ¿no? La relación que había. Sí, yo tengo una... Y además es curioso porque el 15 de marzo, y se lo dije a él y se lo comenté a él un día y tal, el 15 de marzo es el día de los Idus de marzo en el calendario romano, que uh-huh. es el día que mataron a Julio César. Ajá. Cierto, cierto, se me habías comentado una vez, sí. Entonces, señor. Bueno, pues no, es una anécdota nada más. Sí, ¿no? Sí, sí, bueno. Son... Con Pablo es difícil llevarse mal porque es el hombre de la eterna sonrisa. Y... Guay, ojalá escuche este programa, a ver si hay suerte y llega. Estará haciendo algún bolo, gracias a Dios. Entonces... Sí, no, pero bueno, como esto se graba y lo subimos por ahí a internet, a ver si hay suerte. Seguro que le hace muchísima ilusión. Bueno, pues ojalá te llegue y vamos a seguir conociéndote, Pablo. Yo cuento ya con que dentro de X días, cuando esté escuchando esto, pues estoy hablando de ti directamente, así en el tiempo, hacia adelante. ¿Para qué vamos a hacerlo solamente en el presente? No, vamos a pensar en que ahora mismo estás escuchándonos. Vamos a seguir con otra canción. ¿Cuál ponemos pues de este disco? Vamos por orden. La siguiente se llama La Última Oportunidad. Es la canción preferida de mi hijo Juan. Hola, Juan. ¿Qué tal, Juan? Y además es una canción que a mí, desde el punto de vista más estrictamente más musical, me gusta mucho porque es una canción como muy urgente. El ritmo que impone la canción es un ritmo muy urgente, muy de necesidad, muy de... muy intenso, me gusta. Este tío tiene la capacidad de, aparte de que es muy buen letrista, ya tiene algún Amas de hecho y tal y cual. Bueno, el tío musicalmente yo creo que transmite de una forma muy clara y que te impacta de pronto, ¿eh? Si te gusta este tío, es como el color verde. Si te gusta el verde, te encanta, si no, no lo soportas. Y Pablo Valdés, bueno, hay mucha gente que le gustan cosas, pero bueno, es un tío que merece la pena escucharlo en profundidad. Ya te digo, escuché este disco esta semana, que un disco que me regalaste y tal, y escuché, lo que pasa que escuché lo de esta forma que a veces no se tienen que escuchar los discos. En este caso escuché lo mientras que estaba trabajando. Entonces, pues sí, está ahí y tal, pero no prestas la atención. Sé que, bueno, esto que de vez en cuando, ¿no?, te llama la atención algunos temas y tal, pero no estás escuchando como hay que escuchar ciertos discos, ciertas canciones, que yo pues prestando esa atención y demás. Yo te digo una cosa que me pasa, que escucho mucha música mientras que trabajo, y entonces no tienes todos los matices encima. Es un chaval que le gusta mucho, además es muy bueno, es un seguidor y un conocedor muy, muy, muy profundo de la música americana, del rock americano. Sí, sí, el sonido es Tom Petty, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho tiene alguna canción, luego os pondré una canción y os lo diré, que para mí tiene, se lo dije a él, tiene un ritmo springsteeno total y absoluto. Parece, si le cambias la voz, podría ser una canción de Springsteen tranquilamente. Pues casi nada, ¿eh? Sí. Venga, vamos con La Última Oportunidad, a ver qué tal suena, si os gusta. Es la última oportunidad. Perder cada gesto vale más que ayer un momento. Sueños de alquiler con las manos vacías como ayer, pero el corazón a 100. Es la última oportunidad. A cara o cruz voy a dejar esta ciudad. A media luz estoy cansado de esperar. Una vez más no sé dónde voy a llegar. Dímelo tú, es la última oportunidad. We'll be right back. Que nos quedamos sin nada aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la musiquina de fondo hay que poner, para que no pare, hay que poner que repita. Porque si no, cuando acaban las canciones, pues claro, vuelve a parar, claro. Espera, mira, ¡pium! Ah, no, el reloj. Pues eso, que si hay picias y después de hacer la picia y quedan en sonido, escucháis a Ennio Morricone, ya que estáis escuchando al Pistolero Zurdo, ya que estáis en Radio Cuca, y ya que, bueno, pues si estáis en directo y es viernes, pues eso, que si es viernes de noche, ya que estáis en directo, y si es cualquier otro día, ya que lo grabamos, y pues o no por aquí, por el programín que tenemos por aquí, para que suene la musiquina cuando juntamos, y los programas cuando juntamos por aquí, que somos pocos, bien avenidos, pero somos pocos y claro, no da para cubrir todos los días 24 horas. Entonces, pues latámoslos aquí y hay un programa automático que nos lo saca otro, uno detrás de otro. Y así para que somos más, pero bueno, no, somos los que somos. Ya os digo, bien avenidos y muy guapos, pero los que somos. Sonaba bien este tema de Pablo Valdés, La Última Oportunidad, y decías que la siguiente canción, todas tienen algo para ti, Chus, todas tienen algún... Sí, estaba pensando ahora cuál... Sí, estaba pensando ahora cuál pinchar, y me parece que, al hilo de lo que hablábamos antes, de que es un gran conocedor y que le gusta mucho el rock americano, todo esto, vamos a quizás a poner una canción que se llama Mi Guerra, que es una canción que tiene un ritmo muy, muy americano. Pues espera a ver si la localizo. Si no me equivoco, y la 10, Mi Guerra. Vuelvo con el sol de la mañana, me pregunto si te acuerdas. Tengo las botas gastadas de las noches de tormenta. Voy siguiendo mi camino hasta ver dónde me lleva. Quedan todas las preguntas que dejamos sin respuesta. Todos los sueños gastados, rodando por las aceras. Yo ya no quiero esconderme, sé que ahora esta es mi guerra. Cuando suene mi canción habrá restos de rock and roll en la azotea. Cuando suene mi canción tendré vacío el corazón en las cunetas. Cuando suene mi canción ya no habrá nadie alrededor. Espero que sigas conmigo cuando brille el sol. Cuando suene mi canción ganaré esta guerra. Demasiado tiempo solo, enganchado a una botella que va acabando conmigo mientras acabo con ella. Si tú no tienes miedo, tira la primera piedra. Solo espero que ahora sople el viento y onde alta mi bandera. Soy rebelde hasta los huesos, hasta el día en que me muera. Aunque sabes que no quiero, debo dejar nuestra tierra. Cuando suene mi canción habrá restos de rock and roll en la azotea. Cuando suene mi canción tendré vacío el corazón en las cunetas. Cuando suene mi canción ya no habrá nadie alrededor. Espero que sigas conmigo cuando brille el sol. Cuando suene mi canción ganaré esta guerra. Cuando suene mi canción ganaré esta guerra. Cuando suene mi canción. Pues sí, que se te diga, Chus, cada canción ya mejor que la anterior, maldita sea. pero mucho mejor, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Es un tío que es muy intenso y si te gusta escuchar emociones, uh-huh, cuando escuchas música, sí, sí, desde luego es... Letra muy buena, ¿eh? ¿Cómo era? Acabo con mi vida, ¿o cómo? Se me cojo la botella. Llevo demasiado tiempo solo, sí, agarrado a una botella que va acabando conmigo. Mientras yo acabo con ella. Joder, tío, no, no. Me... Eso está bien. Está sí, bien, sí, sí, sí, se entiende muy bien lo que... Cuando nos... pedalazos ahí. Sí, sí, lo que quiere decir, sí, señor. Sí, y sí, lo de cuando yo me... cuando la última ceniza habrá rock and roll en mi azotea y tal. Cuando suene mi canción habrá restos de rock and roll en mi azotea. Sí, señor, sí, señor. Mm-hmm. Declaración de intenciones, en toda regla. Está bien, está muy bien. Bueno, pues seguimos escuchando a Pablo Valdés. En este caso creo que vamos a cambiar de disco, ¿no? Sí, vamos a escuchar algo del último que sacó, del segundo que lo sacó hace un par de meses o por ahí pelado, o mes y medio, que se llama Cortes Ocultos, que son canciones un poco más íntimas en el que, uh-huh, yo creo que la idea, bueno, él no lo niega, y de hecho lo reconoce muchas veces y tal, en Petit Comité, que sí, que es un disco como muy... buscando mucho el sonido americano y cosas de este tipo. De hecho, vamos, uh-huh, a escuchar una canción que se llama Hace Tiempo, que yo tengo pendiente tocar con él por ahí en directo, porque me gustaría mucho, me haría mucha ilusión tocarla con él, esta canción, porque me encanta. Esta es la canción que digo que si la cantara el mismísimo Springsteen no desluciría en absoluto. Pablo, ya sabes que este está aquí y un buen guitarrista. Yo vi lo tocar alguna vez y no, tal. No, tocamos juntos, de hecho. Ya, bueno, no, tocamos. Yepa Picalo con otro amigo, entonces... con Enrique Ardipi. Ardipi Records, ahora se vendió a una multinacional, espero que le vaya muy bien, económicamente mejorará, y eso es importante en los tiempos que hay, que además la música... Sí, no... es muy perra para vivir de ella, ¿eh? Exactamente, y es muy bueno que haya esas iniciativas y que triunfen, vaya. Pues nada. Tanto los músicos como los estudios. Cuento con que hagáis ese dueto y si puede ser, cuento contar ahí para ver si vuelvo en directo, a ver qué tal. Venga, pues vamos, a escuchar una canción que se llama Hace Tiempo. Hace Tiempo, el sonido más sprintiano de la palabra. Vamos allá con ella. Vendí mi alma al diablo, mi corazón al rock and roll, y juré que volvería para ser el mejor. Toqué en un cruce de caminos, pero él no contestó. Mi padre leía en la Biblia: tienes que hacerlo por Dios. Pero hace tanto ya, hace tanto ya, hace tanto tiempo que pasó. Solo buscaba una vida y alguien con quien compartir todas mis noches vacías. Sonaban a ti, pero los sueños, deseos, promesas no siempre se suelen cumplir. Los dos dimos vueltas y vueltas y te alejaste de mí. Pero hace tanto ya, hace tanto ya, hace tanto tiempo que pasó. Alcanzamos la gloria, todos cantaron mi canción. Después vino Midnight in Georgia y la gente enloqueció. Se me encharcaron los ojos cuando toqué tu canción. Dime si aún me recuerdas cómo lo hago yo. Porque hace tanto ya, hace tanto ya, hace tanto tiempo que pasó. Hace tanto tiempo que pasó. Hicimos noche en Pinedo cuando reventó el motor. Toco en los bares del puerto, 15 borrachos y yo. Solía jugármelo todo, perder o ganar daba igual. Luego aprendí que ahora hay cosas que no puedo recuperar. Pero hace tanto ya, hace tanto ya, hace tanto tiempo que pasó. Pues sí, señores, sonaba muy, muy sprintiano y sonaba realmente, realmente bien. Decías que llevaba ya como seis discos, Chus, este chaval ya sí, grabados. Tiene más, de hecho, yo creo que tiene 8 por ahí. Porque ¿y tiene... ¿qué los trae? ¿Produzlos el mismo y tal? ¿O cómo sí, funciona? La mayoría va Pablo, sí, yo sí, ¿no? PabloValdés.es y PabloValdés.es lo genera todo. Genera todo ahí, pues comprarlos y tal. Sí, sí, PabloValdés.es o PabloValdésRock. Es que estoy mirando aquí, no ves así dónde está, o sea, sí, no sí, hay ninguna tío, marca de ningún sello ni nada de eso. Se produce, es un ejemplo, trabaja como una hormiguita. Uh-huh. Es un tío encantador, insisto, el tío de la eterna sonrisa, se apunta cosas benéficas. Bueno, hay mucha gente como él, pero bueno, uh-huh. Estamos hablando de él en particular. Sí. Que conste que esto fue improvisado, lo montamos así ahora, tampoco habíamos hablado de ello. Vamos, No, ya tenemos tiempo hablando. No teníamos ninguna intención en particular. No, a ver cuando subimos por la radio y tal, el otro día regalaste este disco y oye, pues qué mejor momento para ir pues a escucharlo sí, pues juntos. Sí, pues está bien, además se lo merece, merece un poco de promoción y tal y cual. Sí, sí, pues esta radio ya sabes, esta radio y la radio, no voy a decir de las cosas perdidas, pero bueno, sí que es verdad que aquí, pues habitualmente los que vienen por aquí no suelen ser estrellas ya consolidadas ni nada de eso, ¿no? Bueno, vino por aquí Gor un día, creo. Cuando hace tiempo ahí con el Pani, no me acuerdo cómo se llama aquel programa del Pani, tío, cago en 10, Pani, discúlpame. Vasos vacíos, el de vasos. Pani, pero perdón, Lolo el potenciómetro, claro, que estoy confundiendo que el Pani vino por aquí alguna vez también a presentar ahí los discos estos de los Perloras y tal, haciendo surf y tal, y acabo el día mío, exactamente, y era el de Manolo. Y era sí señor, exactamente. Yo creo que fue la mayor estrella que vino por aquí, pero bueno, y da igual, hay que aquí suena. Oye, que tuvo Jorge Martínez también, Tuvo Jorge Martínez. Hay muchos años en un programa llamado Yo, tú, mi madre y una cucaracha venido del espacio, en el local de Monte Gamonal. No, a ver, no sé si llegó a entrar en la emisora, yo no escucho el programa, solo sé que estaba bajando por la calle y subía el rapaz que hacía aquel programa que, por decirlo así finamente, y era un rapaz con una mente heterogénea, no sí. Habitual. Y subía con Jorge Martínez por el correo. No me di cuenta yo de ese programa, tío. No. Uy, hay muchos años. Igual te estoy hablando, qué sé yo. Más de 10, igual. Bueno, no, más de 10 seguro, porque yo era en Montagamonal. Llevamos aquí 8 ya. Montagamonal, sí. Sí, igual tranquilamente 15 años para hacerlos. Pero bueno, eso no quiere decir que no se sienta buena música. Cuidado, que no yo lo mismo, ni que venga aquí gente muy interesante o que escuchemos cosas de gente muy interesante. Oye, somos pequeñinos, pero no somos tontos, Muy bien, pues venga, ¿qué canción vamos a escuchar ahora, Chus, entonces? Pues vamos a escuchar otra canción de este Cortes Ocultos que se llama Polvo Viejo. Esta canción tiene una historia que la cuenta el propio Pablo, que es que la canción realmente es de David del Río, otro songwriter así y tal, bueno, que está también por ahí trabajándoselo fuertemente y que es un tío que merece la pena ver también. Y esta canción parece ser que es de David del Río, pero David del Río la tuvo durante mucho tiempo en un cajón porque, bueno, pues no acababa de darle la forma a la canción, no acababa de verla bien o tal y cual, cuenta el propio Pablo, si lo digo mal me corriges. Y parece ser que se la pasó a Pablo, y entonces Pablo pues enganchó bien con la canción y el resultado aquí lo tenéis, una canción muy tranquila y bueno, queríamos aprovechar para dedicársela a dos personas bastante importantes para todos, bueno, para mí los conocí a los dos y bueno, pues me da mucha pena, que son a Chema Fumbona y a Chus Farpón, Chema Fumbona batería de Los Berrones, un montón de gente, y Chus Farpón pues antiguo fotoperiodista de la Nueva España y tal, bueno, pues una pena. Y a Cita, que hace un mes o por ahí que nos dejó, pero que te queremos mucho, Cita, lo sabes. Pues va por todos ellos y por ella también. Vamos. Algunos te vieron huir, dejando en el barro tus huellas gastadas. Los chicos se apiadaron de mí entre ráfagas de flechas cruzadas. Medito cambiar, dejarlo pasar, hacer como si nada. Mis enemigos hablan bien de ti, ellos lo saben. Que si las balas llevan tu inicial, yo encargo el traje. Y si lo piensas, querrás correr caer, dejando en tu boca las mejores mentiras. ¿Cuántas velas apagamos ayer? Corazón de alquiler, de botellas vacías. A veces me paro a pensar y me pongo a temblar y me quema la vida. Ya no tengo mucho que ocultar, ya lo sabes. Que si las balas llevan tu inicial, yo encargo el traje. Y si lo piensas, querrás correr más lejos, que en el camino se queda el polvo más viejo. Y si me hacerse más viejos, hoy vencer es hacerse más viejos. Tenemos que liarla, ya la liamos, ya tiramos aquí un vaso entero por aquí por el sur. Hala, espera un segundín, que ponemos. Bueno, vamos a poner una canción, vamos a. Mientras que limpiamos esto, el destrozo que vamos a hacer, vamos a escuchar un tema en el cual también sal Fombona ahí tocando la batería, ¿no? De esos grupos, bueno, pues de los que participó, de los muchos que participó. Realmente cuando leí la, por desgracia, su necrológica en el periódico y tal, pues resulta que, joder, había participado en mogollón de grupos de canciones, era todo un virtuoso, había estado por Alemania y tal, y entre otros, pues con los que tocaba, pues eran los Berrones, y esta canción yo la canción preferida de Abel, y de ese chaval, y espera, que no tienes micro para encima. Me quedo con la ley. Dai. Que digo que ya es la mi favorita, la deseo tú también, un rock and roll ahí. Sí. Ya que estando en otro programa, a lo mejor escogía otra, pero estando en el del maníaco, hay que escoger un rock and roll. Esta, ¿no? Venga, vamos a escuchar un poco rock and roll. Los Berrones a cabruñar. Va por Fombona. Bueno, pues vamos a seguir con música de aquí. ¿Para qué vamos a ir más lejos si la tenemos aquí y además y buena, ¿no? Si nos gusta o queremos pincharla. Vamos a escuchar ahora a un personaje único en sí mismo. Afortunadamente, y colega de ahí del barrio también, y de la Peñotero, ¿viste? Tamar, canta el himno o te vamos a matar. Ya sabes que es el nuevo grito de guerra. Y en este caso, pues con otro artista de aquí también muy, muy bueno, que te puede gustar más o menos, ¿no? Pero hay que reconocer que tiene su público y tiene su fama, que Nacho Vegas y tal, pues hace aquí un vídeo que de una canción, la verdad que el Tamargo toca muy bien y demás, y se llama Jóvenes Atormentados, y el Tamargo y Nacho Vegas, ahí pues, mano a mano, vamos a escucharla. De aquí de Asturias también esta música. Jóvenes

Bueno, pues seguís escuchando al Pistolero Zurdo, seguís en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, en www.radiocuca.org. La semana que viene, este programa, que se fa los viernes, pues cae de 25, que es el día de Navidad, o el día de Mitra, o el solsticio de invierno, llamadlo como queráis, pero yo 25, eso es inapelable. Y entonces, como yo 25 y llevamos un tiempo el Raposín y yo, ¿sabéis quién es el Raposín? ¿No? Un programín ahí que es la hora del Raposo, los martes a las 8 de la mañana. Y si llego muy pronto para vosotros, que lo puedo entender, para escuchar la radio, después en iVoox podéis encontrar el programa ahí en el canal que tenemos de la radio. Y uno de los que está en ese canal. Merece mucho la pena. Bueno, pues el Raposín y yo llevamos un tiempo ahí persiguiéndonos ahí a hacer un dueto. Estuvimos juntos pinchando en el Pinón Folicia, pero para hacerlo formal y hacerlo aquí en la radio, pues. La semana que viene vamos a hacer aquí un duelo, ahí el pistolete, como me dice, llama él, contra el Raposín, como lo llamo yo, y Friends, porque vamos a invitar a toda la gente de la radio, y a todos los que estáis por ahí también, si queréis participar, pues es fácil, aquí en Monte Gamonal, en la calle Fernández Oviedo número 10, pues subís aquí a partir de las 10 de la noche, dice algo. Y vamos a estar aquí escuchando y poniéndonos, tirándonos unos cuantos tiros musicales de uno a otro, y todo lo que quiera participar, pues eso, está invitado perfectamente a venir por aquí a que sea el Pistoletti, el Raposín and Friends. Venga, pero como todavía falta una semana para eso, queda dicho, estáis invitados, ya lo pondremos en la página web también, para que se irá a apuntar, faremos un evento en el Facebook, yo qué sé, y una forma de celebrar, pues, un año más de esta radio, ¿vale? Que ya son unos cuantos, ya 30 y tantos. Y vamos a seguir con música, hoy no vamos a salir de Asturias. ¿Para qué? Y es pequeñina, ¿cómo llego? Pequeñina galana, ¿no? Pues eso, pues, y tiene buenos músicos. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora, Chus? Preséntanos pues el siguiente grupo. Vamos a escuchar a otra banda de cracks, que son Johnny Penicilina y los Frisuelos Eléctricos. Ya. Que, personalmente, para mí es una de las mejores bandas que anda por ahí rodando, de los más compactos, muy, muy elegantes a la hora de tocar. Muy buenos músicos, muy bien compenetrados. Uh-huh. Y que además estuvieron tocando en Liverpool con Julio Perro Blanco y con Silvia, con Silbidos y Gemidos y más gente y tal. Perdóname, Chus. Y eso, y son una banda muy, muy competente, muy rock and rollera y uh-huh. muy elegante. Sí, y tiene un directo brutal, ¿eh? Brutal. O sea, es absolutamente brutal, totalmente recomendable. Totalmente, rock and roll, rockabilly. 100%. Hasta, si no me equivoco, Manego, tocaron en una de las speeches en las que celebraron la gente del Pinón Folicia. Efectivamente. Fai entonces este año cinco años. Años hizo este año. Estaba yo para Lantrones. Estuve yo. Fue el año que nacieron. Sí. Fue en Chichón, sí, cuando después del discurso. Fue el año en que había nacieron. Exactamente, pues, que llegué tarde, sí, pero sí. Esto sí los vi tal. Sí, tocaron ahí después señor, de una caña. En el Pinón Folicia, ahí después de la espicha que hacemos todos los años, allá por octubre, noviembre. Cierto es que tocaron estos chavales. Pues sí, y en directo ya os digo, brutales. Bueno, ahí tenéis, tuvo el Maniego moviendo la patuca toda la noche. Y tomando algún que otro cacharro, también me acuerdo de eso. Era de los últimos que tomé. Yo me pedí en los Frisuelos Eléctricos ahí en la plaza de la Catedral, Virgen Santa, estoy en la plaza del Paragües. Directo demoledor. Fornicadores. El sonido ya directo, ¿eh? Su visión espiritual, apocalípticos en su salsa, como un siervo del Señor. ¡Yo era un drogadito! ¡Aleluya! ¡Pero vi la luz! ¡Aleluya! sí, yo era un drogadito y seguía salud como en Sodoma y Gomorra. Arderéis en el infierno. Por eso os digo a todos, ¡fornicadores! Johnny Penicilina, vaya discurso que nos echó. Madre mía, vaya fenómeno. Estos son de los que salen al escenario y se lo comen. Da igual que sea grande, que sea pequeño, que se comen en el escenario. ¿Qué va a sonar ahora, Chus? Venga, cuéntanos de este grupo. Estos sí que son pues, totalmente como es todo amateurs. Es todo improvisado y quería hacer una mención a esta gente porque sí, porque mola, porque está bien, porque son gente que tiene en torno a los 50 tacos y siguen rockeando igual que cuando tenían 18. porque siguen manteniendo una actitud vital muy all, guay. All rockers de verdad. Y... sí, y sí, muy buena gente además y tal, buenos amigos. Y ellos son Bentham, son de Ventanielles. Son Bentham y son unos tíos que hacen un rock legendario, como de finales de los 70, rock duro, pre-heavy metal, Black Sabbath al principio, sí, con Johnny Reigns, con Dio y tal y cual. Música de ese tipo, y son, pues, Jardo tocando el bajo y cantando. Monchu, un crack a la batería, que tocó también con Julio, Perro Blanco Blues, en a contratiempo y sitios así, y Ñiz a la guitarra. Y bueno, hay un cuarto de vez en cuando, que es Santi, que vive en Holanda, vive en Ámsterdam, recuerdo, Santi, y Gonzalo, que es como el quinto Beatle, que siempre está ahí alrededor. Ellos son Bentham y mola, está bien. Son de casa. Son de Ventanielles, ni un paso atrás. Suena ahora, ¿eh? Que hay un vídeo. Para vender a incluir. Pues Fugit, decíamos por aquí, maldita sea, llevamos ya una hora y pico de programa y ya estamos cansados ya. Está haciéndose duro. Fue una semana dura y ha sido un año muy duro. Ya veis que venimos por aquí cuando podemos, nada más, que no es siempre que queremos. Y bueno, ya va pesando. Acabas el año ya y ya os digo, eso, acordáis, la semana que viene, el 25, día de Navidad, día de Mitra, día del solsticio del invierno, como queráis. Hacemos aquí programa el Raposín, el Pistoletti. Y and friends, así que aquí nos escuchamos a partir de las 10. Y después, justamente después de caer el programa, bueno, tenemos aquí hasta las 12, yo qué sé, lo que el cuerpo aguanta, a ver si estamos más descansados y aguantamos más. Pues también hay aquí una movida interesante a la que después de estar por aquí, pues diremos a seguir la fiesta. Vamos a ir hasta el GON, hasta la cervecería GON, que está ahí en Martínez Vigil número 2, al lado de la zona del Cabeleño, si no me equivoco, ¿no? Ahí al lado del Cabeleño. Igual lo suena más. Y van a estar ahí Ponyboy y el señor Mutante. Ponyboy, un chaval de, no sé ahora mismo si es de Burgos o de Valladolid, tengo ahora mismo la confusión, sé que es castellano. Y el señor Mutante, pues el señor Mutante y el señor Marco Mutante, que tantos años hizo aquí en esta casa la radio Mutant Radio, estuvo aquí un montón de años, ahora está por otras tierras y ya no tiene ese programa, pero aquí sonó mucho, tal, autor del libro Historia del Psicobilly, 20 años de rock and roll para mutantes, que también entrevistamos aquí hace un tiempo, que además ya sabéis que, bueno, y un buen amigo, entre otras muchas cosas, y presentan un disco, sacaron un disco estos dos fenómenos, Dios los que ellos se juntan, el Ponyboy Way One Man Band Trio, un tío que es acostumbrado a hacer toda la música, hacer ahí guitarra, cantar y unos shows y unos espectáculos auténticamente brutales, pues con Marco Mutante, que gusta escribir y en este caso pues colaboraron juntos escribiendo unas cuantas canciones, tocándolas y cantándolas entre ellos mismos, el disco autoproducido totalmente, entonces son cosas que interesan. Entonces vamos a ir a ver que lo presentan, va a actuar el Ponyboy One Man Trio, porque ya os digo, este chaval el solo se basta y de sobra para salir ahí al escenario y hacer de todo y selección musical, por supuesto, pinchada de Marco Mutante, ya sabéis, en los estilos estos del psicobilly, del rockabilly, del surf así, mucho más primitivo y más auténtico, y pues eso, después de estar aquí celebrando el 25, lo de la radio, pues diremos a Cervecería GON a escuchar buen psicobilly, y entonces vamos a dejaros ya por hoy con una canción de este disco, se titula The Curse, así, perdóname, Chus, The Curse, ok, The Curse, ahí estamos, hay gente que lo sabe decir bien. Ponyboy, One Man Trio y señor Mutante de Curse, hasta la semana que viene, espero que estéis todos por ahí disfrutando y muchas gracias a los invitados de hoy, gracias Chus por la selección musical de hoy, hemos descubierto a un tío realmente interesante como es Pablo Valdés y nada, te agradecemos la visita. Música asturiana, hay que consumir música del país, eso es bueno, muchas gracias por todo y un honor estar aquí. Gracias Chus, esperemos que estemos en alguna otra ocasión más descubriendo una música y gracias Nedónicu, muy buenas noches, muchas gracias por estar por aquí, hombre. Un placer estar aquí. Bueno, veremos la semana que viene, pero aquí en el Pistoletti and Raposo and Friends, ¿o qué? Pues son medio muy posible que sí, la verdad. Y después peinamos la cresta y vamos a ver un poco psicobilly. Eso ya es menos posible, mira. Bueno, nunca se sabe. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Igual la liamos parda. Bueno, disfrutáis de este tema. Pienso que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotros y nos escuchamos la semana que viene. Seguís en la onda libre de Radio Cuca desde Oviedo.